quiero que sea ilusión. Tú me quieres, yo te quiero, es lo más bello. Encontrarte a la mañana dentro de mi habitación, por la tarde a mi regreso, esas caricias, por Dios. El destino lo ha querido, con el esfuerzo de los dos progresaremos juntitos, eso es amor. Quiero que sea ilusión. Tú me quieres, yo te quiero, es lo más bello.